Pulsar, cubriendo San Diego y Tijuana, con 30,000 watts de potencia. ¿Y tú, ya sigues a Pulsar en Instagram, TikTok, Facebook? Búscanos como Pulsar 107.3, una estación de Uniradio. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están, Istelovers? Hay un nuevo episodio el día de hoy de Ya Oíste. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las futuras mamás. Pero antes que eso, me presento, yo soy Génesis Sainez y para el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes gestacional. Para resolver dudas y ayudarnos a entender mejor esta condición, tenemos como invitado al doctor Serafín García Mendoza, médico en obstetricia. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlas. Bien, gracias por la invitación. Súper, es un honor tenerlo aquí para poder aclarar este tema que creo que no muchas mujeres conocemos, porque estamos hablando más sobre las futuras mamás o aquellas que quieren ser madres, ¿no? Para empezar, ¿podría explicarnos un poquito qué es exactamente la diabetes gestacional? Sí, bueno, tendríamos que iniciar por saber que hay distintos tipos de diabetes. Súper. Empezando por lo más sencillo, por desfortuna que afecta a poblaciones infantiles, la diabetes tipo 1. Ok. La diabetes tipo 1, que es una entidad que es autoinmune. Y autoinmune significa que tus propios anticuerpos están interactuando en contra de tus propias células. Es un tipo de diabetes que se presenta en la infancia, muy raro que se presente en la vida adulta, pero pudiera ser. Después sería la más común y la más usual, que sería la diabetes tipo 2, en donde influyen muchos factores de riesgo, desde el sedentarismo hasta la obesidad y los hábitos culturales de comida, ¿no? Principal. Dentro de nuestra cultura, pues es muy común, a nadie se le niega un taco, ¿no? Entonces nos comemos todo. Como y eso buen nos, mexicano. Y eso nos va a llevar a cuestiones de sobrepeso, obesidad. Y si tenemos predisposición genética, seguramente a desarrollar algún tipo de diabetes, tipo 2 sobre todo. Y después tendríamos esta tercera, que sería la diabetes gestacional, que se presenta exclusivamente en la etapa de la gestación, en la etapa del embarazo. El diagnóstico generalmente lo debemos de hacer en promedio a la semana 22, 24, 26, una media semana 24, ¿no? Existen exámenes de laboratorio que son muy básicos, desde la toma de una glucosa en ayuno o una glucosa al azar, y dependiendo de los niveles de los azúcares, podemos realizar el diagnóstico. Un examen en específico que se le pide a todas las mujeres embarazadas de rutina sería una curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Y dependiendo de los valores que se presenten durante las tres tomas que se realizan, podemos realizar el diagnóstico como tal. Entonces, la definición como tal de diabetes gestacional es una intolerancia de grado variable hacia los azúcares. Ok. ¿En qué se diferencia este tipo de diabetes con el 1 y con el 2? Ok, la 1 empieza en la infancia y generalmente puede empezar prácticamente en el periodo neonatal. Tu cuerpo forma anticuerpos contra células del páncreas. Lo destruyen y ya no produces insulina. La diabetes tipo 1. Y en la diabetes tipo 2, que es un proceso mucho más crónico, que es el más habitual de diagnosticar, el proceso se va implementando en una forma aguda, en una forma crónica. Entonces hay tiempo para quizás tener medidas preventivas ahí. Y en la diabetes gestacional se presenta únicamente durante el embarazo. Es como una diferencia muy notable, por así decirlo. O sea, si tú tienes un embarazo pequeño de 12 semanas y tienes glucosas de 200, tú no eres diabética tipo gestacional. Eres una persona diabética tipo 2. Si la diabetes se diagnostica después de la semana 24, entonces eres una paciente con diabetes gestacional. ¿En qué momento del embarazo dices, bueno, me voy a hacer mi prueba? Claro. Yo voy a tener mi bebé. Mira, hay muchas formas de pensar que probablemente tengas diabetes gestacional. ¿Te embarazas? Generalmente nadie piensa que está embarazado con el primer día de ausencia del ciclo menstrual. Claro. O sea, te falta un día, tu periodo, y no piensas que estás embarazada, ¿no? El estrés o algo lo asimila. Y a lo mejor pasan algunos 2-3 semanas y probablemente está embarazada, te tomas su prueba de embarazo en orina en casa. Si estoy embarazada, me voy a hacer mis primeros exámenes de control prenatal. Entre los exámenes de control prenatal hay las determinaciones de glucosa en ayuno. Si ese primer examen tu resultado es por debajo de 92, bueno, pues se considera adecuado, ¿no? Pero si ese primer examen, tu resultado es por arriba de 92 y tienes 127, 130, 140, 200 miligramos de glucosa, con toda seguridad, con 200 miligramos de glucosa eres diabética. ¡Sas! Que no te conocías diabética porque eras una mujer joven que no tiene síntomas, ningún tipo de síntomas, o que por ser síntomas de instauración progresiva no les das importancia. El ir a orinar muy frecuentemente, por ejemplo, ¿no? Claro, lo asimilan mucho también con el embarazo, ¿no? O de repente tengo mucha hambre, ¿no? Y todo el día y toda la noche estás abriendo la puerta del refrigerador. Pero esos son datos de que probablemente algo esté mal con 200 miligramos de azúcar. Pero si tienes en esa primera prueba arriba de 100, por dejar ese estándar, tu médico tiene la obligación de decir, bueno, podemos repetir el examen. Y si te sale alto, te va a decir, mira, probablemente estés desarrollando diabetes gestacional. La edad límite, como lo mencionamos hace algunos minutos, para hacer el diagnóstico es semana 24. Si tus exámenes son normales, normales, normales, semana 18, 20 y a la 24 por protocolo te toman una curva y te sale alta en alguno de esos valores, eres una persona con diabetes gestacional. ¿Qué pasa si una mujer ya es diagnosticada y ya, ok, da a luz a su bebé? ¿El bebé puede tener esa probabilidad de tener esa diabetes? Primero, antes del nacimiento, ¿no? Eres diagnosticada con diabetes gestacional. Puedes desarrollar cierto grado de sobrepeso, obesidad, principalmente tú. Pero tenemos una afección importante sobre el bebé. Y esa afección puede repercutir en el peso del bebé. Un bebé de 4 kilos o más. Porque empieza a acumular grasa. El bebé tiene su propia producción de insulina, ¿no? O sea, tiene glucosa, claro. Y esa insulina guarda glucosa en tejido graso. Tiene la insulina de la mamá y también le guarda más glucosa en forma de grasa, ¿no? Y entonces son bebés grandes. Y nace el bebé y tú podrás decir, ah, bueno, es el bebé Michelin así lleno de bordes. Y dices, vaya, pues, parece bello el bebé. No, ese bebé puede tener muchos problemas. Ay, no. Principal problema, el tamaño. La vía de nacimiento puede generar desgarros vaginales, desgarros cervicales, o si es por operación cesárea, desgarra las comisuras donde incidiste sobre el útero para la apertura y el nacimiento del bebé y sangrado importante. Puede hacer que el útero, que tuvo una sobredistensión uterina, no se pueda contraer en forma adecuada y produzca mucho sangrado. Entonces, esos son los daños de un bebé macrosómico. Okay. Ese mismo bebé no va a regular su temperatura en forma adecuada, no va a regular su azúcar en forma adecuada, y aquí en un momento retomo este punto, y puede tener distrés respiratorio. Entonces, las concentraciones altas de azúcar pueden hacer que un bebé no madure sus pulmones en forma adecuada y a tiempo, a pesar de ser un bebé de 40 semanas, y que tenga que pasar a cuneros intermedios cuando menos para que tenga un soporte de oxígeno en las primeras horas después de nacido. Retomando las cuestiones de cómo no regula su azúcar, un bebé que no es vigilado en una zona de cuneros, hijo de madre diabética, puede estar bien dormidito y la enfermera va a decir, oye, qué a gusto, ¿no? No me genera mayor trabajo el bebé. Pero a lo mejor su azúcar está en cero. Y al estar su azúcar en cero, pues le va a poder llevar daños importantes, daños cerebrales, daños a órganos o incluso daños que repercutan en su vida, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad como mamá? Leche materna al 100 durante los 6 primeros meses de vida en forma obligada. Y si tienes producción de leche durante 6 meses más, pues qué mejor, ¿no? Súper bien. Cuando empiezas el proceso de lactación, pues bueno, debes introducir los alimentos que te permita tu pediatra. Pero cuando tu niño empieza a caminar y empieza a llamarle la atención cualquier otro tipo de objetos, entre ellos los dulces que están alrededor, tu responsabilidad empieza ahí. ¿La diabetes gestacional siempre requiere medicamento o se puede tratar solo con una buena dieta y ejercicio? No, de preferencia no medicamentos, ¿no? Mira. La diabetes gestacional, el tratamiento inicial siempre va a ser dieta y ejercicio. Ya oyeron, ¿eh? Entonces, simplemente es un plan nutricional con un profesional en esto. Generalmente un plan que esté caracterizado por las condiciones de la paciente. O sea, si pesa 100 kilos, se hacen un plan para 100 kilos. Si pesa 60 kilos, se hacen un plan para eso, ¿no? Y entonces aquí tendremos que empezar a hablar de dietas en promedio de 1.600, 1.800 calorías, ¿no? Pero no nos metamos en calorías. Pero es un plan que alguien te debe de hacer. El paso inicial es dieta. Y el siguiente paso es evitar el sedentarismo. Pues muchas gracias, doctor. La verdad, estoy muy feliz, muy, muy feliz por esto, por compartir su conocimiento. Y pues esperemos que nos visite muy pronto. Pues al contrario, gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. Pues bueno, muchas gracias también a ustedes, Istelovers, por escucharnos y no olviden compartir este podcast con aquellas mujeres que lo necesitan o incluso si vas en la calle, tú comparte y comenta. Nos vemos, hasta la próxima. cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. Este lunes. Este lunes. Este lunes. Este lunes. Este lunes. En Pulsar. En Pulsar. Él me estaba presionando, yo le dije a que fluya. Ya me estaba posteando, papi, deja la bulla. Aunque estemos peleando, no creas que voy a ser tuya. Ey, ahora todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana. Una domi que lo mueva rico, y que lo prenda desde la mañana. No me decidía, yo todas las invité. Son tremendo mami, todas tienen que pique. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga. Esa curva no la tiene ni la Nazca. Esos planetas no los conoce la NASA. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete. Qué chimba, está buena la fiesta con ella, mamacitas, forever. Me quedo con mis nenas, latinas. Está buena la fiesta con ella, mamacitas, forever. Que tenga este sabor, toca que vuelva y nazca. Justo que estaba pensando que me iba esta noche contigo. Estás equivocando. Esta noche voy equipo, o como me ha ganado ese convito. Todas queríamos ahogo al piso. Todos nos dimos ahogo al piso. Siempre que perreo llama a la patrulla, porque aquí los baby ladran y maullan. Si me emborracho, la culpa es mía. Si estás celoso, la culpa es tuya. No me decidía y todas las invité. Son tremendo mami, todas tienen que pique. Tete y nalga, tete, tete y nalga, tete y nalga, tete, tete. Qué chimba. Que tenga este sabor, toca que vuelva y nazca. Son caprichosas porque no hay quien las complazca. Pulsar, música de tu generación. Quieres Coco Chanel, Louis V. Bottega, yeah. La puse de un escenario la mega. Ese es tan lindo y tú con novio. Baby, eso no pega, baby, eso no pega. Con mi prenda puesta quedo ciega, yeah. Preguntan por mí y ella lo niega. Nunca sale, pero si es por mí ella le llega. Ya me acosté a dormir, pero si es por levántame. Tengo chavo con chapéame. Yo sé que tú también. Perdóname, no fue el destino, nada. Fui yo que te llamé. Qué rica te ves en mini. Trajecito bikini. Ferrari, no le gustan los Lamborghini. Mucha pasta, carbones, fettuccini. Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini. Ey, una dimon la monté en la Rolls Royce. Y le puse John Chim. Ya lo sabe, pa' Milán de compra, después pa' Rimini, San Marino. Todo por debajo del agua, San Marino. La moña multicolor cristalino, le quité los valentinos, nos fuimos después de vino. Mala, mala, ey, la puse mala, lo prepro en la sala. Quiere la mega. Ese cuerpo tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega. Con mi prenda puesta quedo ciega. Bebiendo bucano, fumamos y agujonos, siendo bacano. Yeah, mi cuello está frío, ya quemó Claire y estamos en verano. Ey, me siento Luca cada vez que tiro porque no fallamos. Ey, me siento Luca Paguro gripeándote Gucci italiano. Ey, en la cama dejamos más pobre que Tano. Ya son cuatro corridos y no nos agotamos. Yeah, walk con el fego y lo mezclamos. Glock 40 en tu cartera, Ferragamo, ey. Quiere Coco Chanel, Louis V. Bottega. Yeah, la puse en 69, no la mega. Ese cuerpo tan lindo y tú con novio. Baby, eso no pega, baby, eso no pega. Con mi prenda puesta quedo ciega. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras. Porque cada reforma no solo cambia leyes, es un acto de justicia social que se siente en cada hogar, en cada historia. Senado de la República. 66ª Legislatura. Pulsar. Tengo algo que quiero decirte. Me está envenenando guardarlo. No me interrumpas, se me va a quebrar la voz. No es de la noche a la mañana que un amor se vuelve costumbre. Me siento sola, aunque aquí somos dos. Aquí no hay un culpable, no se trata de mentiras ni de una traición. No hace falta ahogar un corazón para quitarle la respiración. No fue lo que dijiste, fue lo que dijiste sin hablar. Las flores que no me diste las vendían en cualquier lugar. He llegado a tres de la mañana. Y ya no sientes celos ni curiosidad. No fue que me mentiste, solo que dejamos de hablar. No fue que me perdiste, fue que me dejaste de buscar. Enloquecer. No fue lo que hiciste, fue lo que dejaste de hacer. Cuántas series que vimos juntos. Ahora las acabo yo sola. Muchos viajes con tus amigos. Y yo cada vez trabajo más horas. Cada vez que quise tu hombro, terminé abrazada en la almohada. Tú y yo sabemos que en el fondo teníamos todo y no queda nada. Aquí no hay un culpable, no se trata de mentiras ni de una traición.

depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente, detente como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena, que no haya mi llanto, no. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía de lo que resulta. Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía. I'm on my break y escuchándote pulsar. Pulsar, música de tu generación. Que me alegra la vida y te quiero decir que me haces muy feliz. No sé de ti, apenas te conozco y te quiero pa' mí y no te voy a mentir. Agradezco al sol, pero tu abrazo me calienta mejor. Y ahora todo lo que pienso es que eres tú. Mi mente dice no es lo correcto, pero mi cara me dice lo opuesto. Baby, contigo todo estoy dispuesto, a la del primer puesto y esa es. Tú eres mi amuleto de la suerte. Nada me divierte cuando faltas tú. Aquí siento tu olor y eso que solamente estoy viendo tu historia. Me recuerdo de todo, aunque dicen que tengo muy mala memoria. ¿Cómo olvidar esa noche larga que tuve contigo? Mi confidente que fue la luna quedó de testigo. Las palabras no tenían sentido porque tú conversó conmigo. Nos besamos, conectamos, todo fue tan bonito. Nos miramos, amanecimos, terminamos juntitos. Oh, oh, oh. Cada mañana le agradezco al sol, pero tu abrazo me calienta mejor. Y ahora todo lo que pienso es que eres tú. Mi mente dice no es lo correcto, Pulsar. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique, cántale. Llamo bien, Mr. Worldwide.

le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamando. Escuchas Pulsar. Una canción para ti, mira. Baila la cita. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Apretadito, ra, ra. Tengo el atardecer en los cachetes. Quiero aquí 70 veces 7. Si así llueve, que no pare de llover. Hay tantas cosas de mentira. Hay más carteras chinas que gente que ama con el corazón. Pero para eso estamos tú y yo. Los Ángeles. Sé que tienes alas, donde las guardaste. Llegaste puntual, aunque te tardaste. Me haces madrugar solo pa' mirarte. Tú, si todo el mundo fuera como tú, no llegaría el recibo de la luz. Se iluminaría María, sería diferente todo. Para Venezuela, Colombia y México. Cumbia. Elena Buena. Guerreros de la Luz. Yeah. Con Camilo y la tribu. De San Diego a Tijuana, escuchándote siempre, Pulsar. Pulsar, con música de tu generación. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente.

me prende como un lente. Otro sí se acaba. La nota otra va, baby, es lo que te relaja. La bebecita tiene un flow que no es acá. Y tiene su plata, nadie le pide nada. Su cosa paga. Pulsar, música de tu generación. Te vi tímido. Decime cómo te llamas. Nadie te ha dicho aún. Estás buenísimo. Esa camisa está apretada. Te la voy a sacar. Quiero mojarme con tus labios sabor a caramelo. No preocupate. Con este culo todo se prende fuego. Y yo me le pegué y él se me pegó. Pasó calor y ese bumbum se derritió. El baile lo saqué y yo no se negó. Good. That was a good song, Pulsar. Pulsar 107.3. necesario decir que nosotros nacimos con talento. Ellas nacieron con talento para imitar. Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes. Víctor Nazi, Nesty, Marioso, W, el sobreviviente. ¡Yander! Sin duda alguna, los extraterrestres musicales. Oye, baby. Oye, baby. Ella como siempre. Mis útiles. Ay, todavía falta mucho. Vamos a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco. ¿Habrá descuentos? Sí, hasta el 50% en útiles y uniformes. Y certificados médicos y corte de cabello gratis. Este sábado 16 de agosto en Expo Reforma Ciudad de México. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Consulta profeco.gov.mx. Infórmate, compara y decide. Tus derechos también van a la escuela. Gobierno de México. Este lunes. Este lunes. Este lunes. Este lunes. Este lunes. En Pulsar. En Pulsar. Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que hay. Se pone contenta. Está Willy ahí, ya cumplió los 30. Después de las 12 no los cuenta. No la llamen el jangueo si no quiere que mienta. Estás escuchando el número uno en venta. Por eso con nosotros nadie inventa. Me siento como un bichote en los 90. No tengo parado, ven pa' que lo siento. Dale mami, pégate, mírate. Si me miras mucho sabes que voy a besarte. Dale mami, pégate, mírate. Si te ves y me la agarro entonces voy a llevarte. Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota. Pero obligado tú te acuerdas de mí si me ves por ahí. Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota. Pero obligado tú te acuerdas de mí de cuando te di. Perreo, baby, tra, tra, baby. En la disco, baby, vamos a darle, baby. Hasta abajo, baby, no te quites, baby. Bellaqueo, baby, tío solo, baby. Perreo, baby, tra, tra, baby. En la disco, baby, te lo doy, baby. Aquí mismo, baby, delante de tu baby. Te compro la BM y también el AP, baby. Te doy dedo bailando, mami, estoy testing. Pulsar tiene el mix perfecto con 30,000 watts de potencia para San Diego y Tijuana. Síguenos en TikTok, Instagram y Facebook. Tu mix perfecto lo tiene. Pulsar 107.3, una estación de Uniradio. Pulsar 107.3. Yeah, yeah, yeah. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos, que bailamos, besamos los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos, que bailamos, nos besamos los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía. Y como no sabía lo que hacía, nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Ey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. ¿Cómo olvidar en el carro? El que guía solo pensaba que te había olvidado. Yeah, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos, que bailamos, nos besamos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos, que bailamos, nos besamos los dos. Ey, ey. Ya hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero ya van par de ser. Y me acordé de cómo tú me besas encima de la mesa y en el carro, la playa, el motel, en casa de tu pai cuando yo te iba a ver. Las veces que tu mai no llegó a coger, tú brincando, sudando Chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te va bien con él. Yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti. Cuando me hiciste feliz, se acabó, pues me fui. Ey, yo mismo me río de mí, porque pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos, que bailamos, nos besamos. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Ey, hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Perfecto. En Pulsar 107.3. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. She grew from the drama.

girl. 내 우주 왜 너와 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 하루 따라 이긴 밤을 숨어 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby. Que te gusta la música, tu mix perfecto. En Pulsar 107.3. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tu grito en mi amor pido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Acá no espera el asiento, tú eres una aventura. Cuando te desnudo, tengo reservado. Planificación, porque a ti la situación te descontrola en forma de vida. La situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me busco que sabes que tengo a otra. Tengo en el silbado el hotel, pero con esta carne no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Atrás no se espera la.

Pulsar 107.3.

show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible, yeah, I win every single. Pulsar 107.3. Estás escuchando el mix perfecto en Pulsar.

Perfecto. En Pulsar. Perfecto. En Pulsar. Bye.

que siempre caigo rendida cuando tú me llamas, porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi, no te dejo de pensar. Y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar. El mix perfecto en Pulsar. I don't care, go on and tear me apart.

Tu mix perfecto en Pulsar. Tu mix perfecto en Pulsar 107.3. Strong.

haga falta nada. Se compra con la... La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celos. Maluma, baby. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juan. Pulsar, el mix perfecto. De estar juntos los dos. Esto de planear futuro, siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizándote a ti que yo, que viene solo a la guerra en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti de todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como no. El mix perfecto. Impulsar. Yeah. Let's go. 정상인 척하듯 힘 좀 빼어 짓고 있는 미소들은 say Lucky 풀리면 다 똑같아 눈은 날 무서워 허벅지는 풀렸네 정신이 간신히 잡채 눈 한번 깜빡이고 다시 세상이 정한 정상인 코스프레 준비 Mashup, mind blow, 정신은 백업 프로토타입 내 속은 언제나 fake monster 유행 같은 친절함은 철이 지나 rotten 내 통수에 다 시원하게 욕해도 다 먹어 Popping, 순진하기만 보다 더 크게 다짐 호의가 계속 되면 권리도 나를 tossing 이러니 좋지, warning Maniac, 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac Ping, ping, 돌아버리겠지 Maniac, Frankenstein처럼 벌어 Maniac, Maniac Maniac, 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac Ping, ping, 돌아버리겠지 Maniac, 비도 차트 무서운 정도 Maniac, Maniac 다 터진 현실 밥처럼 하, 결국 본색이 드러났지 내가 걷는 이 거리는 다 지뢰바다운 택터질지 모르는 눈만 volcano 안전했던 바람도 언제 바뀔지 몰라 나를 숨긴 채 살아가 like a seal tone in a popping 순진하기만 보다가 그게 닥치 호의가 계속 빼면 권리도 나는 닥치 이러니 좋지 warning Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac Ping Ping 돌아버리겠지 Maniac Frankenstein처럼 걸은 Maniac Maniac Maniac 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac Ping Ping 돌아버리겠지 Maniac 비정상 구성이 진짜 Maniac Maniac 가득해 두 눈은 lunatic 모든 감각이 날 서있지 예쁘게 포장한 대로 몇 번 갔더 놓니 흘러가다 보면 결국 드러나겠지 지금까지 내면의 그 모습이 yeah Maniac Maniac Lo estás escuchando. El mix perfecto. En Pulsar 107.3. Déjate ver. Dime si hoy vas por la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Ando por Santos rondando. Y en ti me paso pensando. En la disco como estaba guayándome. Habían otras pero les piché. Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota. Invito pero tus besos me derrotan. La música en alta, el dembow como azota. Lúcete más. Dale hasta abajo que se golú. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más duros.